La sombra del universo se salpica, y todo lo que vive en la sombra o en la orilla. Se abre la tumba y sale un sollozo de planetas. Hay mástiles tronchados y remolinos de naufragios. Doblan las campanas de todas las estrellas, sirve el huracán perseguido a través del infinito, sobre los ríos desbordados. Se abre la tumba y salta un ramo de flores cargadas de cilicios. Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasión invade el orbe. El sol tantea el último rincón donde se esconde y nace la selva mágica. Se abre la tumba y en el fondo se ve el mar. Sube un canto de mil barcos que se van, en tanto un tropel de peces se petrifica lentamente. ¿Cuánto tiempo ese dedo de silencio dominando el insomnio interminable que reina en las esferas? Es hora de dormir en todas partes. El sueño saca al hombre de la tierra. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. Build a railroad, made it run, made it race against time. Once I build a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I build a tower to the sun, brick and rivet and line. can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we looked swell, full of that Yankee doo-doo-dee-dum. Half a million boots went slugging through hell. I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your brother, can you spare a dime? Khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doo-doo-dee-dum. Half a million boots went slugging through hell. Told y'all this is cinema. I am on my Kubrick horn like a Spielberg, close to kind of fall. Feeling awesome to be back. and I'm making all competition. Making what I wanna, that's a flex. Can't do what you wanna, ain't that a bitch? Slow up when no one is shogun. Magic, I'm feeling my palms. Let them go down with them hums. Nah, I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. Surfing on my own wave, baby. Surfing on my own wave, baby. Surfing on my own wave, baby. Surfing on my own wave. The industry so full of shit. Welcome y'all to the enema. Nah, man, no subliminal. Cause they're insecure, they know who they are. Feeling awesome to be black. And I'm working all competition. Everything that I do is a flex. If you don't get me, not my issue, bitch. Slow up for no one to show gun. Got the magic in my palms. Let them go down with them hums. My own ways, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own ways, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own ways, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own ways, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own way. Festejemos el amanecer con las ventanas. Festejemos el amanecer con los sombreros. Se vuela el terror del cielo. Los cerros se lanzan pájaros a la cara. Amanecer con esperanza de aeroplanos bajo la bóveda que cuela la luz desde tantos siglos. Amor y paciencia de columna central. Nos frotamos las manos y reímos. Nos lavamos los ojos y jugamos. El horizonte es un rinoceronte, el mar un azar, el cielo un pañuelo, la llaga una plaga. Un horizonte jugando a todo mar se sonaba con el cielo después de las siete llagas de Egipto. El rinoceronte navega sobre el azar como el cometa en su pañuelo, lleno de plagas. Razón del día no es razón de noche, y cada tiempo tiene insinuación distinta. Los vegetales salen a comer al borde, las olas tienden las manos para coger un pájaro. Todo es variable en el mirar sencillo y en los subterráneos de la vida, tal vez sea lo mismo. La herida de la luna de la pobre loca de la luna herida. Tenía luz en la celeste boca, boca celeste en la luz tenía. El mar de flor para esperanza ciega, ciega esperanza para flor de mar. Cantar para el ruiseñor que al cielo pega, pega el cielo al ruiseñor para cantar. Gonna be your awesome. mind while I listen to my heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Vicente Huidobro, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Güemes Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owen, Sosbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cisa Skipper Holberg Nielsen y Marina Pavlova. Música, George Michael, Kirk Goody y Pharrell Williams. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Empiece ya la farandolina en la lejantaña de la montanía. El orimonte bajo el firmazonte se embarca en la luna para dar la vuelta al mundo. Empiece ya la farandolina mandolina con su musiquí, con su música. La carabantantina, la cabarantantú, la farandocilina, la farandú, la carabantantá, la Carabantantí, la Farandosilá, la Farancí.